Desde el lunes 27 comenzamos con la exposición anual de libros. Aquí en la biblioteca es la primera vez que tenemos la exposición de libros. Otra vez lo hemos realizado en el en el Centro Cultural número 2 y otros años. Pero este año lo realizamos en nuestro local, calle French 236. Y el lunes nos visitó la escritora Roxana Gallego y su grupo literario. Ajá. El día martes hubo cuentos y adivinanza. Nos visitaron jardines de aquí del barrio, el Jardín 95. El miércoles tuvimos cuentos y memorias en la mañana y en la tarde. Y ayer a la tarde, como le dije recién, estuvo Cuentos en Memoria y también estuvo el coro de Campana de Niños del Instituto Ramo Mejía, acompañado por tres niños violinistas. Fue una tarde muy muy linda y todos los demás días también fueron muy lindas las actividades. Y y esta tarde también tenemos cuentos y poemas. ¿A cargo de quién? A cargo de la cuentacuento Laura Dunrap, que está aquí en la biblioteca. Pablo Neruda trabaja aquí. Qué bueno, y además el día viernes vamos a tener al escritor Bildo Piopi con su grupo literario, y eso va a ser a las 17 horas y hasta las 18:30. ¿Sí? Y a las 19 horas estará el coro de Campana y tres niños violinistas. También vamos a contar con una visita muy importante, que es la visita del vicegobernador, el cual ha colaborado mucho con nuestra institución para que nuestra institución crezca. ¿Sí? Sí. Así que estamos muy contentos de que nuestra institución ha crecido como biblioteca, y por eso queremos compartir todo esto con la comunidad. Mirna, ¿y qué, en qué consiste concretamente la exposición? Digo, ¿qué libros se muestran? Los libros que estamos exponiendo en esta exposición son libros que compramos en la Feria del Libro en Buenos Aires. Son 131 libros, 132 libros, que son distintos temas. Hay muy buenos temas, casos como Descubriendo tu vocación, lectoescritura, matemática, descubriendo y aprendo matemática, enseñar a estudiar a niños y adolescentes, aprender ajedrez. Después distintas novelas, como Campo de Fresas, que es una novela juvenil muy linda, que tiene mucho para aprender de los jóvenes, que los incluso lo están teniendo en algunas escuelas en literatura. Claro. Tenemos de Pilar Sordo, los últimos libros de Pilar Sordo. Después tenemos distintas novelas para adultos, y tenemos por ejemplo el libro Ellas, de Daniel López Rossetti. Son libros muy actuales. Sí, claro. El analfabeto emocional de Ismael Cala, La ruta del dinero K, Crepúsculo. Son algunas novelas, algunos libros que están expuestos aquí y que ustedes los van a poder venir y disfrutar. Y tenemos variedades de libros para niños, ¿sí? Y tenemos incluso para niños libros de braille. Son libros muy importantes que bueno, esta biblioteca ha incorporado estos nuevos libros aquí, y queremos que la comunidad sepa, ¿sí?, que pueden acercarse, que pueden venir. Aparte, durante todo el año tenemos apoyo escolar primario. Tenemos también En el mes de julio ya vamos a comenzar con el taller de ajedrez. Y bueno, simplemente agradecer, agradecer, ¿no es cierto? Porque todo esto no se puede llevar a cabo solamente con una comisión, ¿sí? Agradecer porque también acá durante toda la semana estuvieron apoyándonos panaderías, los comercios, ¿sí? Para que nosotros le pudiéramos brindar a los chicos que vienen y participan de esta actividad, brindarle un refrigerio, ¿sí? La caramelera, no voy a pasar nombre porque si no... pero quienes me están escuchando saben, ¿sí? Así que nosotros queremos agradecer también a las autoridades que nos brindan, por ejemplo, desde Cultura, nos apoyan con los sueldos de la gente que trabaja acá en la biblioteca. De la provincia. Exactamente, la provincia, ¿sí? Pero pertenecen a Cultura. Claro. Sí. La gente, tenemos dos personas trabajando a la mañana, dos personas trabajando a la tarde. Y bueno, es muy lindo que ahora, ¿no es cierto?, esas personas ya están en planta permanente. ¡Qué bueno! Así que es un gran paso, y para nosotros como comisión no podemos pasar esto, dejar esto así nomás sin reconocer a nadie. Mirta, ¿sí? ¿Y cómo porque ha sido sabemos la... que otras sí. bibliotecas en otros lados sí. están a punto de cerrarse, ¿sí? Y acá estamos, por lo menos esta biblioteca está teniendo el apoyo, ¿no es cierto?, del gobierno. Sí. Y ha ido creciendo, el año pasado inauguraron obras, incluso ahí donde imagino se está haciendo la exposición. Exactamente. Ahora tiene lugar. Gracias a esa ampliación, hoy podemos estar haciendo esta exposición aquí. Y así que nosotros estamos muy, muy, muy contentos. Y cuando uno está feliz, cuando uno está contento, tiene que compartir esa alegría y esa felicidad con los demás. Totalmente. ¿Sí? Mirta, que... recordanos, para acercarnos a día de la biblioteca y en qué horario puedo hacerlo. En el horario que pueden venir aquí a la biblioteca son de lunes a viernes, en la mañana de 9 a 12 atención al público, y en la tarde es de 15 a 18 horas, ¿sí? Porque es invierno, después se extienden los horarios. Así que pueden acercarse en la calle French 236, y le estamos cobrando las cuotas de los niños, 2 pesos. ¡Qué caro! Es un regalo. ¡Re caro! Es una picardía, digo, pero bueno. Había un interés al final, ¿eh? Pero, ahí estaba el nudo de todo. ¡Ese era el tuyo! Claro, ¿cómo no voy a crecer con 2 pesos? No. Pero debe tener 2 millones de socios. Pero también tenemos a los socios que son adultos, de otra categoría, ¿no es cierto? Los socios adultos tienen que pagar una cuota de 15 pesos. Está bien. Tampoco es tanto. Pero estamos teniendo, por ejemplo, un programa de lectura que nosotros estamos acercándonos a los socios, llevándole los libros. La valija viajera esa, ¿no? ¿Eh? La valijita viajera con libros. Exactamente, la valijita viajera. Van a la gente de aquí de la biblioteca, en las oficinas, le acercan los libros a los que se quieren asociar y por ahí están trabajando, no pueden salir, y entonces le acercamos los libros. Muy bueno. Es una linda tarea la cual están participando aquí la gente que trabaja en la biblioteca, lo hacen con mucha alegría. Y amor. Hay que tener amor a la biblioteca, si no es imposible llevar todo esto adelante.